comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba @r-cooperativa. Pretendemos desde este espacio hacer una reflexión sobre dos temas significativos para la coyuntura y de cara al futuro, que son la creación de la UTEC, el primer instituto regional de la Universidad Tecnológica del Uruguay en el departamento de Fray Bentos, en el barrio Anglo, y el acceso a la red eléctrica en el departamento de Cañas, en la localidad de Cañas, en el departamento de Cerro Largo. Sin dudas, es en el Uruguay profundo, en la ruralidad, donde está la fuente de recursos principal con la cual sale el país a pelearle al mundo nuestras divisas. Se hace necesario entonces desarrollar la formación técnica superior en diferentes áreas, formar y capacitar para el desarrollo de la matriz productiva, la formación de los ciudadanos y el desarrollo de una infraestructura acorde a las necesidades de cada zona del país. Es indispensable para mantener la tasa de crecimiento que hemos sostenido en los últimos años, porque el envejecimiento de la población también se convertiría en un problema en el mediano plazo. Los datos recientes del comercio exterior de Uruguay dan muestras claras que seguimos y seguiremos siendo un país agroexportador. Por eso, vamos a precisar durante mucho tiempo gente de campo, pero se torna vital urbanizar, tener acceso al conocimiento y a comodidades. Ahora bien, si pretendemos y entendemos que es necesario modificar la matriz productiva, eso demanda trabajadores calificados. Entonces requiere vincular la educación al trabajo y que el lugar de estudio esté cercano a las actividades productivas. En función de estas cosas, si el Uruguay quiere verdaderamente seguir en la senda de desarrollo, es indispensable capacitar a los jóvenes del interior. Trajimos dos ejemplos como disparadores, pero el presidente Mujica, en su gestión, ha dado claras muestras y apoyos concretos para la necesaria descentralización del Uruguay. La labor de colonización, otorgando tierras a colonos, no solo va en sentido de la producción, también sirve para afincar a la gente en el campo. Pero falta más, mucho más por hacer por el Uruguay rural, para llenarlo de pueblo y que el campo no sea para unos pocos. Si queremos un país productivo y de desarrollo, tenemos que darle mucha importancia a la ciencia y a la tecnología, y fundamentalmente al desarrollo del interior. Es preciso entonces más y mejor educación y formación profesional, más y mejor infraestructura, más y mejores comodidades. Y que aquella canción de Pablo Estramín, Morir en la capital, sea una canción que pierda vigencia en el país de primera que anhelamos construir. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo, rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay. Como cada sábado nos encontramos aquí por AM770 Radio Cooperativa. ¿Qué diría el viento si lo viera? Lleva los cordones desatados. Un abrigo viejo sin abotonar, una camiseta y nada queda detrás. 7:37 en la República Argentina. Suena Alejandro Balvis, Cantores Callejeros. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en el De Fogón en Fogón de hoy. Y de la partida duele madurar. Limpia sus heridas cuando vuelva a cantar. he ha de buscar una sonrisa. Vamos a presentar entonces al equipo de Fogón en Fogón. Sale a la cancha el señor Punk Juan Olmos. Con un... y la gente que va a estar por radiocooperativa.com.ar en vivo va a estar pudiendo observar por qué está Punk. Con un amanecer duro para el peinado, realmente complicado, pero muy contento de estar acá con todos ustedes. Buen día. Como actor, ¿qué se está dedicado a la bohemia desordenada? Ahí está. Quien dijo lo de bohemia desordenada es el señor Jorge Ronald García. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo andan, queridos oyentes? ¿Cómo le va? Bien, acá. Pero no solo una voz que acompaña el programa, sino una voz y un espíritu. Siete horas, 38 minutos en la República Argentina. Y vamos a decirle a la gente que se puede comunicar, por ejemplo, a través del Facebook. Sí, ahí estamos conectados. También a través del Twitter, arroba de Fogón en Fogón. También tenemos correo electrónico de Fogón, arroba radiocooperativa.com.ar. Le decimos a la gente que se siga anotando, sí, ahí los que manden... por el libro. Exactamente, ahí por mensaje privado nos mandan para participar del sorteo del libro. Y el que no tiene internet, el contestador, vamos a decir, porque si no ustedes todo por... Dígalo, por favor. 5275-0770. Ahí está, entonces el libro que estamos sorteando, donde aparece uno de los cuentos del señor Jorge García, que recibió una mención de parte de Crisol, y el libro es de Ediciones Crisol, y se llama... Cuentos de la cana y la represión. Ahí está. Ese es el libro que vamos a estar entregando. Muy bueno el cuento de Jorge García. Bueno, lo leí. No, muy bueno. No me afilen que yo soy de perfil bajo, por favor. Está bien. Los vecinos viven para controlar. El señor operador técnico es Pablo Mogilevski. Y ahora presentamos las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Voluntad política del gobierno y vecinos organizados permite electrificación de Cañas. En la localidad de Cañas, departamento de Cerro Largo, a 40 kilómetros de la ciudad de Melo, se dio inicio el tramo de las obras de electrificación rural en el área que beneficiarán a 100 familias, son aproximadamente 300 personas, y dos escuelas rurales. El convenio interinstitucional que abarca Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Administración Nacional de Educación Pública, UTE e Intendencia, y vecinos, por supuesto, que aportan los materiales y un millón de pesos para tal emprendimiento. Estos trabajos comprenden el despliegue de 160 kilómetros de línea de media tensión en un área de unas 6.000 hectáreas de serranías próximas a la Ruta 26, que en sus orígenes acunó a esclavos procedentes de Brasil y hoy posee agua potable, telefonía, policlínica, un complejo de MEVIR, destacamento policial y próximamente electricidad. Y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad te miente. Comercio exterior. El documento Avance de Comercio Exterior enero-noviembre de 2013, difundido por el Instituto Uruguay 21, detalla que las exportaciones en los 11 meses transcurridos de este año totalizaron 8.458 millones de dólares. Los montos exportados representan un incremento del 4,1% en comparación con igual periodo del año anterior. El destino de las exportaciones del Uruguay hasta noviembre de 2013, las más importantes fueron Brasil, China, Argentina y Venezuela. Con hambre no se puede pensar, no se puede pensar. proyecto nacional. En el primer semestre del año, el Fondo de Desarrollo del Interior desembolsó más de 266 millones de pesos para el financiamiento de 131 proyectos, de cuya ejecución se encargan las intendencias. Los proyectos para ser seleccionados deben involucrar en algún aspecto desarrollo territorial y descentralización y pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y fortalecimiento institucional. Las iniciativas deben ser presentadas ante la dirección de la OPP por los intendentes departamentales. El Fondo de Desarrollo del Interior está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los objetivos citados. El fondo cofinancia los proyectos de inversión con las intendencias, generalmente brinda el 85% de la inversión y las intendencias el restante 15%. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. Bien, para hablar de deportes vamos a escuchar la voz del señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, comenzando nuestro comentario sabatino, queremos recordar que el día 2 de diciembre falleció Pedro Virgilio Rocha. Este fenómeno de nuestro fútbol, que jugó 52 partidos con la selección entre el año 1961 y en el 74, o sea que jugó 4 mundiales. 70 años cumpliría el día 3 y bueno, ya no fue después de una larga enfermedad. Habría que decir que debutó en Peñarol en el año 1959 y se retiró en el año 1980 en el Monterrey de México. También hay que decir que por el año 77 experimentó ser técnico de un equipo de la primera del fútbol japonés. No con muy buenos resultados, pero bueno, estuvo allí durante un tiempo. Pero vale recordar, para acordarse bien de lo que fue Rocha. Él fue goleador del campeonato uruguayo del año 63, 65 y 68. Goleador también de las clasificatorias en 1965. También fue el mejor jugador de la Copa América del año 1967. Goleador de la Supercopa de Campeones Intercontinentales del año 68 y 69. Y para terminar, goleador del campeonato brasileño del 72 y de la Copa Libertadores del 74. Estaba pensando que entre la necrológica y el grupo de la muerte estaba... ¿Cómo? No. Decía que entre la necrológica y el grupo de la muerte que nos tocó, parece un... Si usted quería saber cuál era el grupo de la muerte, ya lo tiene. Le tocó al equipo de Uruguay. Señoras y señores, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Ahí va. ¿Me entendés lo que decía Manuel? Sí. pero bueno, mire, son 7 partidos los que hay que jugar para poder salir campeón del mundo. ¿Sí? En principio, sí, es complicado. Hay 3 campeones del mundo jugándose, se clasifican 2, son los que pasan a la otra ronda. Uruguay empezaría el 14 de junio. Contra Costa Rica, que fue la sensación ahí de la clasificación ahí arriba con México. Pero bueno, yo creo que casualmente ayer le comentaba al coordinador de nuestro programa, Andrés, si Uruguay le gana a Costa Rica, Inglaterra e Italia empatan en el primer partido, qué complicado que es para los europeos jugar contra nosotros, porque tienen que salir a ganar, y nosotros a eso nos conviene, somos un equipo que espera. Si el maestro, como yo vengo repitiendo hace varios sábados y no quiero aburrir con esto, si el maestro le encuentra la vuelta al tema de la mitad de la cancha, yo creo que Uruguay puede ser un rival muy duro para cualquier selección. Yo creo que no hay que desesperar. Seguramente hay otras selecciones que han sido favorecidas, que si todo se da como en los papeles, van a pasar la primera ronda bien. Pero los partidos hay que jugarlos. Nadie va a un mundial de casualidad. Bueno, y para terminar mi comentario, quiero decir que el fútbol uruguayo juega la fecha 14, que es la penúltima. La fecha comienza hoy sábado, pero lo más importante será mañana domingo, que empezará a partir de las 18 horas, hora uruguaya. Danubio va a visitar el Tanque, River a Racing y Nacional a Miramar Misiones. Quiero decir que hasta el día de hoy la tabla está con River con 27, Nacional con 27, Danubio con 26, Rentistas con 23, Liverpool 22 y el Tanque 21. Bueno, un abrazo grande y hasta el sábado que viene. Gracias, gracias Manuel. Un abrazo. Hasta el sábado. Para pintarle ese gol. Aracas es la murga compañera de un pueblo que construye su senda verdadera. Nace en carnaval nuestro destino, forjemos el futuro por el mismo camino. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el ave. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor y me sumerjo en la nieve. Y por enésima vez termino ahogado de miel. Ahí está, lo siguen buscando al señor Roberto Zaván. ¿Lo siguen buscando? ¿Quién? No sé, no tengo ningún parte policial últimamente. Ah, bueno, me parece que lo siguen buscando, siguen pasando, escuchamos alguna sirena. Estamos en comunicación con el señor Roberto Zaván. Ahí está. ¿Roberto? Sí. Ah. Ahí está, lo escuchó. Me parece que lo vienen persiguiendo, me parece que está tratando de esquivar. Y claramente, ¿no? Ahora más claro que nunca. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, sigo. La justicia sigue los pasos, me sigue los pasos. Ahora... Tengo claro los cargos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tengo claro los cargos, ya salió publicado, ejercicio ilegal del periodismo, y de 6 meses a 1 año de prisión efectiva domiciliaria en alguna redacción de algún rotativo de acá, en la página de Fúnebre, ¿viste? Genial. Bueno, está bien. Bueno, permítame, Roberto, que lo felicite. ¿Qué me va a felicitar? Por la nota exclusiva que consiguió con la nieta de Filiberto Hernández. Con la hija. La hija, bueno. Es la hija. Usted sabe que fue realmente emocionante, porque la mujer se negaba. No da entrevista, no le gusta la exposición pública. Bueno, pero poquito, ahí pudo más tocar. Si pudimos charlar. Ahí, tu carisma pudo vencer la resistencia. Sí, la verdad que mi carisma, la mujer genera alrededor una magia muy especial. Conocerla ha sido un privilegio, un ser humano con una carga de lo emocional y lo cálido, una mujer evidentemente que ha transitado el dolor, porque ustedes vieron, o la van a escuchar cuando puedan escucharla completa. una mujer que se quiebra fuerte en el momento que relata su drama con la represión en el Uruguay y la persecución a sus hijos y a ella misma, es decir, ahí se quiebra la entrevista. Realmente fue un momento duro, no se sabía muy bien si valía la pena seguir o no, fue difícil retomar, pero bueno, después, hablando de cosas alegres, pudo volver a retomar la historia, claro. Recordar a su hijo y perdón, a su padre, y bueno. Ya la vamos a escuchar. Las novedades de cultura en Montevideo es que yo no sé, Jorge, si tú tuviste oportunidad de estar en la inauguración del Fotograma 13, el Encuentro Internacional de Fotografía. No. Bueno, la fotografía hoy está prácticamente invadiendo, hay una catarata enorme de muestras fotográficas en distintos ámbitos. Es un festival internacional de fotografía. Casi un exceso, yo diría. Yo no creo que alguien pueda realmente visitar las casi, no sé, 200 salas donde se están haciendo exposiciones de fotografía. Yo les voy a contar solamente dos. Una que es de Jorge Tiscornia, es un hombre que estuvo detenido en libertad, en el penal de libertad muchos años, y que bueno, de él se hizo una película, Charlo hizo una película sobre el rescate que él hizo de los almanaques, ¿verdad? En esta oportunidad él hace un trabajo sobre una foto del año 1825. Es la foto del fusilamiento en el muro de ese penal donde hoy funciona el EAC. Era antes la cárcel preventiva y correccional, después fue cerrada. En el muro... Perdón, la cárcel, la conocida popularmente como cárcel de Miguelete. Usted lo ha dicho perfectamente. La cárcel de Miguelete. Si hay algo que Jorge García sabe, es de cárcel. De cárcel le sabe Jorge García, y esto seguramente también, porque en ese muro donde se fusilaba había una inscripción enorme que decía: el más desgraciado entre todos los hombres es el que no sabe sobrellevar las desgracias. Una inscripción tallada en el muro, es la frase de Platón, que eso se perdió. Y bueno, ¿cuál es el trabajo que ha hecho Jorge Tiscornia y el equipo de antropología dirigido por el antropólogo Más? La búsqueda de ese muro y buscar esas inscripciones en la arqueología de lo que queda de aquellos rastros de aquella cárcel. Y bueno, encontraron algunas de las letras. Es decir, es como el rescate del pasado, de ese, así como buscan cadáveres en la tierra para que testimonien una historia, acá pasa lo mismo. Bueno, me pareció interesante rescatar esta una de las exposiciones que se llama Los Fusilados de Jorge Tiscornia. Muy bueno, Roberto. Acá Andrés Correa quería hablar. Tuvimos la posibilidad de Fogón en Fogón de charlar con el director del Archivo de Imagen y la Palabra del Sodre. Así es, y la gran sorpresa es que se trata de un argentino que hace muchos años que vive en el Uruguay, es un cineasta, es un documentalista, un hombre que ha trabajado documentales sobre artistas plásticos uruguayos, un hombre premiado y que está hoy al frente, desde hace algunos años, está hoy al frente del Departamento de Archivo de Fotografía y Videos del Sodre, un instituto que tiene enorme cantidad de material que data desde la época que estamos hablando de esta fotografía, desde las primeras películas uruguayas, los primeros noticieros. Un material absolutamente riquísimo que está conservado y tienen un equipo de conservación y un equipo de distribución. Y bueno, tuvimos una linda charla con Muñi, que además puso a disposición los archivos fotográficos de video para que podamos utilizarlos en nuestro espacio de Fogón TV. Ahí está, vamos a aprovechar y vamos a escuchar una parte, en este caso, de la entrevista que le hicimos a Mugni. Mi nombre es José Mugni, yo soy director del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Es una dependencia del SODRE. El SODRE es, a su vez, una institución que depende del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, que nuclea, a través de su sigla, los servicios de radio, televisión, espectáculos, originalmente, que tenía el Estado. Este sector es un sector que compete específicamente con los materiales audiovisuales, o sea, por una parte tenemos archivos de tipo audiovisual, colecciones de fotografías, películas, videos y demás. Tenemos un centro de documentación especializado en cine y fotografía y un museo de aparatos. Y ahora recientemente fue anexado también el Museo de la Palabra, que es una colección de voces, registros sonoros que están en un sector separado, digamos. Y bueno, fuera de la conservación y la difusión de estos acervos, que son muy cuantiosos, digo, son volúmenes grandes en general, hacemos distintas actividades de difusión. Por un lado, la difusión del cine, a través del nombre Cine Arte del Sodre, con el cual fue creada esta institución hace 70 años. Hablemos un poco de los archivos. Allí hay noticieros, hay films particulares. ¿Qué tipo de cosa integra el archivo? Más que nada son todo lo que se produjo a nivel del Estado, por parte del Estado, distintas dependencias del Estado en material fílmico. Entonces hay una serie de colecciones que tienen que ver con algunos noticieros y demás, como tú mencionas, pero también hay otras películas que han llegado por otras vías, por convenios, por donaciones, por múltiples vías, digamos. Pero un poco entre lo que tenemos nosotros y lo que tiene el Cinemateca Uruguayo, podríamos decir que conservamos lo más importante del cine uruguayo que logró sobrevivir, porque también hay muchas películas que desaparecieron, sí, obviamente. De manera que tenemos parte de la historia del cine mudo y algunas de las obras primeras, sobre todo del cine sonoro. Son como las cosas más importantes, más destacadas del cine nacional. ¿Años? Y la más antigua que nosotros tenemos es de 1904, que se llama La Paz de 1904, que es cuando se desmovilizan las tropas que se habían levantado, digamos, en 1904, todavía la última guerra civil que hubo aquí en Uruguay. Ahí escuchábamos a Mugni, director de Archivo Imagen y la Palabra del SODRE. Juan, Andrés, Jorge, quería simplemente subrayar una cifra. El entrevistado habla de 70 años de la Fundación de Cine Arte. Déjenme decirles que 70 años significa el lugar de mayor antigüedad para un cine arte. El que le sigue está en Madrid y tiene 65 años. Es decir, que el Uruguay tiene un récord en cuanto a la inauguración de un instituto de estas características. Y bueno, y para terminar les cuento que, siguiendo con el tema del cine, se hace una bicicleta. Ayer, el viernes, a las 7:30, empezó una bicicleteada que termina en el Parque Rodó, se llama Cine en Bicicleta. En una enorme pantalla frente al Tren Fantasma, los bicicleteros terminan mirando películas que tienen que ver con la bicicleta. Y esto va a ser durante todo el fin de semana en el Parque Rodó. Genial, Roberto. Bueno, nos estaremos reencontrando entonces el próximo sábado. Con todo gusto, si es que consigo liberarme de este... Un abrazo. Bueno, de esta pena, que injusta además, porque el periodismo es un ejercicio libre, no creo que esté... No, pero bueno, lamentablemente así son las cosas. Obviamente, a los que hacemos comunicación popular. De escucharla respirar. De sus últimos 3 años. La inmensa pequeñez de su cuarto, la pared, las marcas en la pared, el par de fotos permitidas, el tacho, la reja, la la ventana minúscula ahí arriba y el sol afuera. Siempre el sol está afuera. Mañana viene la vieja a la visita, piensa. Se pone a cantar bajito. Estás escuchando De Fogón en Fogón. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Mucho queda por decir y callar, y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido, que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Chicos, yo soy una abuela uruguaya de 82 años. Hace 40 años que vivo acá, los escucho siempre. Voté al Pepe las dos veces. Pero yo quería saber, chicos, si la Casa Zita Rosa sigue estando ahí, que estaba hace mucho tiempo, creo que en el 11, ahí en la estación. Si está, ustedes, si pueden, me pasan la dirección. Gracias. Hasta el sábado. Como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo. Y buen día, muchachos de Fogón en Fogón. Los estoy escuchando que hablan de electrificación y del Uruguay profundo. ¿Puede ser que cueste tanto en un país que tiene menos de la mitad de superficie de la provincia de Buenos Aires? No sé, se me hace que es mucho más viable en un país tan chico estas cuestiones tan básicas, ¿no? Tan básicas. Adiós y gracias, Esperar que se me pase ya. Bueno, lo primero que debo hacer con mucho cariño es para Andrés Correa, para Roberto Sabán, para Jorge García, para Manuel Daluz, para Juan Olmos, el equipo que orienta, que dirige De Fogón en Fogón, desde aquí, de Montevideo, el más afectuoso de los saludos y el deseo de permanente éxito. Por su ímproba tarea en pos de los postulados políticos del Frente Amplio, de nuestro movimiento de participación popular, pero fundamentalmente en lo que nosotros creemos que es vital, que es la coordinación, es la información, el enlace permanente entre todos los compatriotas que vienen de la República Oriental del Uruguay y que viven en la República Argentina. Y ahora, a raíz de una nueva modernización de Fogón en Fogón con Internet, sabemos que hay una línea de relacionamiento muy fluido con Canadá, con Australia, con diversos puntos del planeta y, por supuesto, con toda la República Argentina. Esta tarea que hace de Fogón en Fogón, vuelvo a decir, que nos llena de orgullo y que, por supuesto, tiene nuestro permanente apoyo. Por supuesto, además, quiero agradecer que cada vez que voy a Buenos Aires, los sábados a las 7 de la mañana, me hago presente en la radio cooperativa, a quien aprovecho también aquí para saludar a su titular, Adrián Amodio, que permite con su gesto que esta audición netamente uruguaya, pero volcada a la República Argentina, volcada al mundo, ahora a través de los nuevos medios de comunicación, sea una realidad. Ocho horas, siete minutos aquí en la República Argentina. Escuchamos, además de los oyentes, la voz de Rubén Martínez Huelmo, diputado del Frente Amplio del Uruguay por el Espacio 609. Y gran hincha de Racing, sufriente hincha de Racing, Argentina. Y además es presidente del Parlamento del Mercosur. Exactamente. Usted tenía también un saludo. Yo tengo un gran amigo que es una figura emblemática de San Telmo, que se llama Bolívar, que tiene una bodega de vinos, que es lo mejor que hay por aquellos pagos. Tiene un canje. De acá le quiero mandar... Tiene un canje. De acá le quiero mandar un gran saludo, que bueno, si en algún momento se pone con una botellita, será claro. Bienvenido por el equipo de Fogón en Fogón, inclusive Movileski. El señor Jorge García tiene un canje, pero solo para él. O sea, lo auspició la bodega del amigo. Sí, gran amigo, Bolívar, y además hincha de Peñarol. Podría conseguirse un canje de ropa también, a ver si cambia esa camisa. Que se identifica la vidriera por un banderín de Peñarol que tiene ahí adelante. Ya tiene el canje con los amigos de la casa de hamburguesas rápidas. Claro. Y ahora se consiguió una bodega. Está, muy bien, señor. Un abrazo García. Para él. Siga por ese camino. No, sí. Me quedé con lo de los mensajes, no me acuerdo el nombre de la señora que hablaba sobre el tema de electricidad. Sí, claro, realmente uno coincide, ¿no?, en eso, porque digo, es algo básico. Lo coincide cómo hemos llegado hasta esta época con esas deficiencias. Pero bueno. Tiene que ver con los años de gobiernos que desatendieron al latifundio, porque el latifundio siempre fue expulsador de gente. Exactamente. Y eso trajo un empobrecimiento de la infraestructura, de un montón de cosas, porque lo único que importaba era la ganadería extensiva. Exactamente, y la infraestructura se dedicó solamente a las necesidades de esos latifundistas. Exactamente. Y entonces por eso es, digamos, y la verdad que desde que asumió la gestión Frente Amplista en el 2005, hasta ahora se vienen dando pasos, pero esto es mucho más difícil, porque aparte se arrancó de un Estado que no tenía un peso y que había que dar de comer a muchísima gente con un país de 1 millón de pobres. Entonces, pensar en la infraestructura era todavía, recién ahora se están dando esos pasos. Claro, y si bien es chico, como dice la señora, la mitad de la provincia de Buenos Aires, también es chico el presupuesto. Digo, porque el ingreso per cápita es muy bajito en relación con... Ahí está, muchísima gente se ha comunicado y nos ha dejado mensajes, tanto para participar del sorteo, como dándonos mensajes, dice, por ejemplo, Elsa, bueno, mi madre, así que dice, excelente la editorial, dice, Alma Hernández, cuando escucho la música que pasan, me siento que estoy en Uruguay, también le gustó la editorial, dice, mil gracias, ella dice que no está con mate en mano, dice, té en mano para escucharlos, y... también se comunicaba Lita, también nos manda saludos. Se comunicó también Manuel Sufriategui, pero por teléfono. Ahí está. Lo atendí yo y estaba muy de acuerdo con las palabras de Manuel Daluz con respecto a la selección uruguaya. Pero Sufriategui es amigo de Manuel Daluz, por lo tanto no corre la opinión de no es una opinión objetiva. En este caso la opinión de Sufriategui no corre. Dice Rocío Zubiaurre, hola hermanos, saludos y vamos arriba a la celeste y no tenemos miedos ni a los piratas ni a los tanos. Arriba Uruguay, quiero ganarme el libro y nos manda un saludo. También se comunicó Eduardo Oliveri dice que habla sobre la muerte de Mandela, vamos a estar hablando sobre la muerte de Mandela. Dice, incansable luchador. Un hombre convencido de que la lucha por la igualdad humana no es un sueño imposible. Y se refiere también al sorteo del Mundial. Dice, nos tocó un grupo con 2 campeones mundiales. Dicen que es el grupo de la muerte. Creo que esto lo inventaron los de Costa Rica por si quedan eliminados en primera ronda. Los tanos y los piratas no creo que estén contentos con el grupo que les tocó. Salud, compañeros. Dice Eduardo Oliveri. Un abrazo. Usted no estaba de acuerdo con eso de llamarlo grupo de la muerte, ¿no? Una connotación. Un color que le da... el periodismo, pero cuando un equipo es bueno y va para adelante, no hay grupo de la muerte que valga. Exacto. Para mí. Como un amigo me dijo, o sea, si gana, el Mundial cuánto tiene, 7 partidos, si gana los 7 sos campeón. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando. viviendo y viviendo. Te... Hola, señor Jorge no, García, sí, pero esperando a Mujica. vamos a escuchar ahora la reflexión del presidente José Mujica, que habla sobre dos temas. Uno, sobre el tema de Argentina. ¿Por qué? Porque el Pepe claramente siente que lo dejaron solo. Exactamente. Y un poco hace referencia a ese que lo dejaron solo con el acercamiento y la relación bilateral. Y ahora algunos parece que le reclaman algún acercamiento más claro. Le están pidiendo al Pepe Mujica, quienes antes pedían otras cosas. Sí, son como la parda flora. Y también el presidente hace un recuerdo a Nelson Mandela. Un gusto, amigos, poder volcar algunas reflexiones a través de este espacio. Y quería resumir, que en días anteriores, sucesivamente, recibí reiterados pedidos, más de 11, de distintos ámbitos importantes, pidiéndome que manejara gestualidades políticas hacia la Argentina, para tratar de crear un marco que pudiera contribuir a dar salida a algunas contradicciones que obviamente existen. Y lo curioso, no todas, que algunas de esos pedidos venían de círculos que durante estos años permanentemente nos estaban pidiendo exactamente lo contrario. Cosas veredes si vivieras, Sancho. Así es el humano acontecer de la lucha de los intereses de los hombres. Esto nos llevó a cortar por lo sano, bien o mal, y ya no tiene ningún sentido, de momento, seguir hablando de estas cosas. Nuestro país, rinde su humilde homenaje a este hombre sueño singular, Mandela, porque con eso entendemos que en el fondo homenajeamos a lo mejor de la condición humana. Es difícil, prácticamente nos resulta imposible en nuestra memoria encontrar una figura tan trascendente en las luchas por la igualdad contra el racismo, capaz de aglutinar tanta cosa diferente y contradictoria para darle identidad a un país lleno de injusticia y de dolor. Si Sudáfrica lo considera su padre, la humanidad toda en su memoria, tiene un formidable reservorio de los mejores y eternos valores para tratar de impulsar y suscribir en el amor a la vida. Pienso que en los días sucesivos, los señores docentes, los maestros, los profesores, pueden utilizar los recuerdos de las etapas de esta hermosa vida que cierra su ciclo para sembrar hacia las nuevas generaciones cosas trascendentes, francamente útiles, que tienen que ver con la convivencia humana cada vez más compleja, cada vez más difícil. Y naturalmente, cada cual se hará su imagen de esta figura. Pienso que para algunos, entre los que me incluyo, pienso que cerró su ciclo algo así como el hermano mayor de todos los luchadores sociales de nuestro tiempo, de nuestra época. Por siempre, Abraham Mandela. El compañerismo se ejercita, la amistad se trabaja y el trabajo se provoca. Los consejos se piden. ¡Y se escuchan! El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. El Uruguay que queremos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Estimados compañeros de Fogón en Fogón, 10 años de lucha te han jalonado toda esta trayectoria enorme que se han construido en la capital del Virreinato. Les mando un abrazo enorme, felicitaciones por todo el trabajo y un abrazo para cada uno de los del equipo, Andrés Correa, con el cual hemos tenido tal vez un trecho más intenso recorrido, Roberto Sabán también, cada 2x3 anda cruzando el charco, Jorge García, Manuel Daluz, Juan Olmos, y bueno, y el equipo de Radio Cooperativa también. Un gran abrazo, muy agradecido, muchas gracias y felicitaciones, y que sea por 10 años más. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor, y el dolor se va con vos a la deriva, y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol, pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace pum al corazón y al miedo. 8 horas, 19 minutos. Ahí nos preguntaban dónde quedaba la Casa Zitarrosa, un oyente. La Casa Zitarrosa está en Bartolomé Mitre, 2815, cuarto piso. Ahí queda la Casa Zitarrosa. Y Pueyrredón, ¿no? Sí, claro, sí, exactamente, por Bartolomé Mitre y Pueyrredón. Sí. Claro. Es Bartolomé Mitre, 2815, cuarto piso. Ahí está la Casa Zitarrosa. Recordemos, sí, que en el día de hoy va a haber, por ejemplo... Tiene para las 15 horas, va a estar La Llamada. La famosa llamada de candombe en el barrio de San Telmo. Exactamente, estará a partir de las 15 horas. Llamada de candombe, es la octava llamada de candombe, Avenida Independencia y Defensa, y la llegada es el anfiteatro Parque Lezama en San Telmo. Jorge, ¿sí?, García baila de... No, yo no bailo porque estoy discapacitado lumbar. El consulado del Uruguay va a estar presente en la llamada, asesorando a los compatriotas. No haciendo trámites, sino asesorando a los compatriotas. Claro. Ahí precisamente en Defensa e Independencia. Sobre la documentación. Exactamente. Así que, bueno, ya saben todos, va a estar la llamada. Y además tenemos otra invitación. En este caso es para la noche, ¿sí?, del día de hoy. Va a ser en el Club Larrazábal. Esto lo hace Uru Mataderos a partir de las 20 hasta la 1 de la madrugada. Despedida bailable del año. Ahí va a actuar Murga Va de Vuelta. Entrada 25 pesos. Cantinas a precios populares. Organiza Uru Mataderos. Larrazábal 829. El Club Larrazábal esta noche. Hay bailongo, señores, en Mataderos. Exactamente. Estamos escuchando 4 pesos de propina con el arranque de la Catalina. Señor Jorge García. Sí, o sea, referido a Mandela, que hoy se lo presenta como un viejito bonachón. Pero Mandela sintetiza en su trayectoria y en su persona los cambios profundos que ha habido en el mundo occidental, al menos, con esto de la globalización. Mandela, después de haber ensayado con el Congreso Nacional Africano la vía pacífica de la protesta, llegó a la conclusión de que había que agarrar las armas. La lucha armada que llevó adelante Mandela, sobre todo, se caracterizó por el sabotaje, y tenía gran vinculación con Gaddafi, Cuba, digo, era todo el movimiento de aquellos años. Cuando sale Mandela, que se lo ve como un conciliador, ya la Unión Soviética no existía, había cambiado la correlación de fuerzas. Ese cambio de la correlación de fuerzas hizo que él adoptara la posición que adoptó de conciliar y no ir al revanchismo contra los blancos. Porque ir al revanchismo contra los blancos implicaba echarlos y quedarse sin la estructura económica que dominaban los blancos. Entonces él tuvo que buscar la forma de llevar adelante la reconciliación, ya que el momento histórico ya no permitía otra cosa, y aceptar que la minoría blanca siguiera en los resortes de la economía, porque hubiera resultado un desastre, por ejemplo, vamos a decir, echarlos y quedarse. Entonces, lo interesante de Mandela fue eso, que como muchos dirigentes, Mujica podía ser uno de ellos, encarnaron dos épocas distintas. O sea, la época, vamos a decirle, de la Guerra Fría, de los grandes movimientos independentistas africanos, que hubo un montón de experiencias, y después, al caer el llamado bloque socialista, frente a esa nueva realidad donde la correlación de fuerza había cambiado a favor del occidente, tuvo que llevar adelante esa política de reconciliación. Pero ojo, que todos los que hoy se deshacen en elogios a Mandela, en aquel momento los condenaban por terrorista, por subversivo, por un montón de cosas. Entonces, recordemos a Mandela y además recordemos la hipocresía de aquella época y la hipocresía de hoy. Porque hoy te aparece un tipo como Chávez para establecer un cierto paralelismo y lo demonizan, uh-huh, igual que demonizaron a Mandela en aquel momento. Así que simplemente quería decir eso. Un gran luchador que tuvo que afrontar un cambio de época y buscar las vías en esa nueva época. Es muy cierto. Recuerdo, hay un cantautor popular cubano, dice, si el Che viviera, ¿no? Y entonces, porque digo, hay mucha parte de la derecha que reivindica, ¿no? O sea, al Che Guevara. Claro. Y en un punto dice, bueno, no hay nada mejor que reivindicar al guerrillero muerto. O sea, porque, claro. Y si ya no, muerto, ya no, no, no. Claro. Entonces, no amenaza. Exactamente. Entonces, sí. Digamos, si el Che viviera, la canción dice, bueno, sería, lo tratarían de, o sea, claro, o de burócrata, o de terrorista, sí, o sí. Se le encontrarían un mote para descalificarlo. Yo, para terminar, recomendaría la canción de Pablo Milanés sobre Mandela y la película Invictus de Clint Eastwood. Sí. Que ahí van a ver lo que tuvo que afrontar Mandela cuando salió de la cárcel. Casualmente, estamos escuchando la canción de Pablo Milanés de Mandela. Horas 26 minutos. Dice Roberto Sabán que este domingo en Montevideo arrancan las llamadas, la espontánea, dice, no la comercial, ¿eh? Así que él dice que es la mejor, la espontánea antigua, es la antigua. Arranca este domingo en Montevideo. Está bien. ¿Hasta cuándo? Y es un día, supongo. Yo no sé hasta cuándo. Ah, pues me dice arranca este domingo. Bueno, acá Roberto Sabán, si nos está escuchando. Esperamos la información. Arranca este domingo y estarán todos los domingos. Ah, bueno, usted tira así, irresponsablemente y claro. Estará todos los domingos. No, irresponsablemente. Hasta la primavera, póngale. Póngale. Perfecto, muy bien. Información totalmente fidedigna. Bueno. No, hay que chequearlo. Señor Juan Olmos, ¿usted está en condiciones de...? No, en condiciones no, pero no. Quería hacer una breve referencia también a que hace muy poco tiempo falleció un artista uruguayo, que es el señor Urda Pilleta, y bueno, queríamos recordarlo acá también. Resulta que la familia de Urda Pilleta era argentina. Ajá. De hecho, él era hijo de un coronel que se terminó exiliando en Uruguay porque fue uno de los líderes de un levantamiento contra Perón. Okay. Entonces, así es que Urda Pilleta, el reconocido actor, termina naciendo en Uruguay. Pero a los pocos años, de su nacimiento en Uruguay vuelven, porque toda su familia era argentina, digamos, claro, que ocasionalmente erradicaron en Uruguay, y de hecho creo que él es el único uruguayo. Eso, si bien no lo tengo seguro, creo que es así. Por eso luego ya vuelve y reside en la zona norte, claro, de Buenos Aires. Ícono del paracultural, ¿no? Del, claro, paracultural, del teatro under, y un gran actor reconocidísimo en ese ámbito realmente, que luego tuvo mayor trascendencia, pero sobre todo un gran artista. Como dijo Carlitos Ulanowski, una frase muy feliz, recordando a Breccia, que fue un dibujante uruguayo que vivió en la Argentina, dijo, como muchos argentinos, Breccia, y en este caso Urdapilleta, como muchos argentinos, era uruguayo. Está muy bien, señor Jorge García. Vamos a hacer el sorteo, señor. Vamos. Juan Olmos, para la gente que nos está viendo a través de la cámara, haga el sorteo. Estamos usando la boina, señor Jorge García, ¿no?, que hace las veces de niño. Transparente todo. Sí, por favor, agárrelo, que ya termina el programa. Estamos embromados, Jorge García hace de niño. Sí. Lea, por favor, señor Jorge García. Léalo. ¿Tiene posibilidad de leerlo? Adrián Acosta es el favorecido. Ahí está. Entonces, Adrián Acosta es el quien ganó el sorteo. Bueno, le vamos a estar avisando por mensaje. Ahí le mandamos un saludo enorme. A ver si logro antes del final. Bueno, señor Juan Olmos, gracias. Bueno, gracias a todos y muy buena semana. Y la semana que viene vamos a traer otro libro igual a este para volverlo a sortear. Perfecto, señor, porque mucha gente se quedó con ganas de participar y con ganas de ganarlo. El señor Roberto Sabán dice, no, solo este domingo, es el día de Santo Negro. Está. Ahí está. García, mil gracias. Hasta el sábado y saludos a todos. Pablo Moileschi, mil gracias. Recuerden entonces, llamada hoy a partir de las 15 ahí en Defensa y Avenida Independencia hasta el Parque Lezama. Y esta noche Uru Matadero se organiza ahí en el Club Larrazábal una fiesta y baile. Hoy la llamada va a pasar frente al boliche de Bolívar, el amigo mío. Chau, buena semana, cuídense. Y otra está por comenzar. Pensar. Cooperativa. Se siente.